Yo estuve exactamente 2 meses y medio. Si lo hacemos así, ¿cuánto tiempo en este nuevo periodo? Ah, bueno, o sea, ¿por qué nada más conmigo y con ellos no? No, no, lo que estoy preguntando, la pregunta, Ah, bueno. ¿cuánto tiempo tiene ahorita? Ahorita tengo 2 semanas. 2 semanas, entonces ya lleva 2 semanas y media, ¿no? 2 meses, 2 meses, casi 3 meses, si contabilizo, ¿no? Porque así se contabiliza aquí, ¿no? Ojo, creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque el periodo de frío, los distintos periodos han empezado igual, con los documentos que no están escritos como realmente, ¿no? O sea, y usted no me comentó que estuvo 2 meses antes aquí. Yo comenté que había estado aquí el año pasado. Pues sí, pero Sí. 2 meses, fíjese, No, dos meses, no. ya 2 meses. Sí, No, lo hacemos así como usted está diciendo, no, sí. ya está a punto de salir, ¿no? No, yo le llamo mucho la atención que se enfoque nada más en mi caso y en todos los demás casos que tienen mucho más tiempo que yo, el doble Porque de tiempo. su caso Todos no tienen tiene que ver ventaja. con trabajo, Roberto. Y es muy claro, ¿no? Ah, Como entonces por eso sí. el caso de usted está financiando al lado para tener la posibilidad de concluir un curso. Era la oportunidad. Exacto, que se dijo que sí, pero ninguno de los otros entra con ese argumento, ¿no? Entra con una cuestión laboral, Ajá, ¿no? Por eso se nota, ¿no? o sea que Es así suena. visible, es evidente, aunque no hubiera nada, de todas formas, es visible. Entonces, el objetivo de las becas, ¿cuál es? Tener a 2 personas durante muchos meses porque están trabajando y a las personas que no estamos trabajando porque estamos estudiando o que no lo podemos comprobar porque tenemos un trabajo informal en los tianguis. Se nos va a hacer a un lado, o sea, se nos va a dar menos tiempo. Eso No es se le parte del no, no, reglamento. no, no se te da menos tiempo, pero no es, por eso te digo, por eso no es una casa de estudiantes. No, no, yo nunca he dicho que lo sea, pero sí he dicho. Exacto, es que ahí está el punto precisamente. No, sí, yo Es como si nunca tú he vas dicho que lo sea. al hospital de oncología a que te curen de a lo mejor de un traumatismo, dices, bueno, existe un hospital, ¿no? Y a lo mejor en urgencias que te logran estabilizar, pero te van a decir, no, te va a mandar a oncología porque aquí es puro traumatismo, ¿no? Es algo así, Roberto. De todas formas, y lo vuelvo a reiterar, no se te ha sacado. No, pero sí se me ha discriminado, eso es obvio. Es muy grave. Entonces, para ustedes no, no, no, Pero ¿cuál yo es? A prefiero ver, verlo es que así. no me lo has No, dicho, es que está ¿no? muy claro que me está impresionando todo el tiempo de tal manera que ni siquiera pueda estudiar. Porque estoy dedicando, todas estas 2 semanas las he estado Pero dedicando a entonces, ¿qué buscar la manera de necesitas solucionar este en un problema. momento dado? ¿Qué necesitarías tú para poder estudiar? ¿Que no te presionara? Pues sí, Digo, que me mira, tratara como los yo te demás, soy nada más. sincero. Estrés, Claro, es Entonces, parte de la vida, pues, pero ¿para qué añadir más estrés a una persona que lo único que está pero no te están tratando sacando. de, pues por la forma en que me han dicho todas las cosas, que me han dicho que es un requisito para poder estar aquí, eso significa Pero exactamente que eso te nubla de forma que no puedes volver a estudiar. no, no, O sea, lo que puedes que, ejercer no, no es que me tu nuble. objetivo importante. No, yo tengo los objetivos muy, muy claros, muy fijos, pero no me cansa el tiempo para estar haciendo todas las cosas, para estar Pero buscando la gente para solucionar qué, esto. pero si lo que vas a hacer es estudiar, ¿en qué distraes ese tiempo? En estar buscando la solución a este problema para poder estudiar. Porque no puedo dejar las cosas como si no estuvieran pasando. Si las hubiera dejado así, ahorita yo creo que yo ya estaría en la calle. Porque ya me hubieran dicho, ya te tienes que ir. Hubiera pasado lo que pasó el año pasado, que me fui precisamente por esas presiones. Entonces, si el año pasado hubiera hecho lo que ahorita estoy haciendo, pues también de todas maneras hubiera tenido problemas. Porque aquí, por lo que veo, una Pero el persona año como pasado yo, te dieron 2 meses, poco más de dos, sí, 2 meses y medio. precisamente, yo tuve que hablar con el licenciado Jorge porque tenía todas esas presiones. Luego, él me dijo que podía quedarme un mes más. Pero después de los 15 días, yo ya me puse a buscar empleo y anduve buscando. Ya no me alcanzaba el tiempo más que para eso, para estar viendo todos los días periódicos, viendo de qué manera. Y los primeros 15 días me la pasé tomando cursos lo más rápido posible, tan rápido que los hice cada curso como en 3 días. Pero no sé, la verdad no me sirvió de nada. Porque, o sea, se necesita práctica en eso, se necesita crear un portafolio. Y eso no es tan difícil, pero se necesita tiempo. Yo lo que he pretendido es hacer un diplomado que consta de 8 cursos, pero hacerlo bien, no así como lo estuve haciendo el año pasado. Y para eso no solamente se necesita ese tiempo, sino tener la tranquilidad suficiente, la tranquilidad de la gente normal. O sea, yo no estoy pidiendo privilegios, nada como eso. Simplemente que se me trate como la demás gente, que muy despreocupadamente tiene sus prórrogas por 15 días. No es el tiempo, no es que sean por 15 días. Pues si me la quieren dar por 7 días, como lo están haciendo, siempre y cuando no haya esa